Ella está acostada en su rutina, parece que le fascina la cocina y el placar. Él está encerrado en su oficina, por supuesto no camina, su silla hace girar. Él anda indeciso por la vida, no sabe ni qué comida hoy le va a esperar. Ella a su lado lo acompaña, mientras trepan la montaña la mochila alzará. Ella vuelve loca del trabajo y manda todo al carajo cuando vuelve a su hogar. Espera a los niños del colegio, lo recibe con un beso y contenta la verá. Qué compleja uno hace la vida, siempre anda con teorías que no dicen la verdad. Y lo simple que es lo más cierto, con el correr del tiempo uno deja de siempre espera su semáforo para poder cruzar. A los bocinazos anda Silvina, que atascada en una fila hoy se va a retrasar. Colgado en una anécdota va el tipo, parece que un motivo lo hace reír, no llorar. Marecha un beso para la mejilla de un chico, para una chica que ahí no la quiere besar. Mira que eso nunca se olvida, cuando uno no se anima el recuerdo volverá. Como el encuentro en una plaza de dos viejos amantes que hoy no se pueden amar. Qué compleja uno hace la vida.